rumba, pero hay coromata. Coromata y coromata. Coromata, rumba, pero hay coromata. Coromata y coromata. Coromata, rumba, pero hay coromata. Candelaria va pa' su casa, lleva el corazón ensangrentado. Candelaria va pa' su casa, lleva el corazón ensangrentado. Coromata y coromata, coromata, rumbambero y coromata. Coromata y coromata, coromata, rumbambero y coromata. Solo viejo se murió, mañana comemos carne y coromata. Toro viejo se murió, mañana comemos carne y coromata. Toro torito, coromata y coromata. Coromata, rumbambero y coromata. Coromata y coromata. Coromata, rumbambero y coromata. Escuche de lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. A partir de las 10:30 de la mañana, 940 AM, la primera radio pública cultural del país. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces. Les decía al inicio del programa que vamos a hablar sobre de qué color es realmente el mar. ¿Qué es lo que afecta el color de los océanos y por qué es tan importante? Nuestra propia experiencia nos dice que el color del mar puede cambiar de manera significativa, dependiendo del momento y el lugar. Desde azules turquesas a verdes muy claros, pasando por azul oscuro, grises y marrones. ¿Por qué será entonces que todos creemos que el mar es azul? Resulta que las variaciones en el color de los océanos son fruto tanto de factores físicos como biológicos. Los colores del arco iris, ¿qué significa? El agua pura es por supuesto incolora, pero aún así si nos fijamos en las profundidades donde la luz no llega fácilmente, se nos aparece azul oscura. Esto se debe a ciertas reglas básicas de la física. El ojo humano contiene células capaces de detectar radiaciones electromagnéticas con longitudes de onda de entre 380 y 700 nanómetros. Dentro de este rango, las diferentes longitudes de onda se corresponden con los distintos colores que vemos en el arco iris. Las moléculas de agua absorben mejor la luz que llega en longitudes de onda mayores, esto es, los rojos, naranjas, amarillos y verdes, solo queda por lo tanto el azul con longitudes más cortas. Ya que la luz azul tiene menos posibilidades de ser absorbida, llega a mayores profundidades, lo que hace que el agua se vea de ese color. Esto con referencia a la física. Pero la biología también cuenta, ya que lo que más influencia tiene en el color del mar son unos pequeños microorganismos llamados fitoplancton. Generalmente, más pequeños que la cabeza de un alfiler, estas algas unicelulares usan pigmentos verdes para capturar la energía del sol para convertir agua y dióxido de carbono en los componentes orgánicos que forman sus cuerpos. A través de estas fotosíntesis, son responsables de generar aproximadamente la mitad del oxígeno que los humanos consumimos. De forma crucial, el fitoplancton absorbe radiaciones electromagnéticas en los rojos y azules del espectro visible, pero refleja los verdes, lo que explica por qué las aguas en las que habitan se ven verdes. Capas de algas. Determinar el color del océano es más que un simple ejercicio estético. Los científicos llevan monitoreando los mares ayudándose de satélites desde 1978, y a pesar de su valor estético, estas imágenes tienen también otro propósito. Puede ser usada para estudiar la contaminación y el fitoplancton. Los cambios en la población de estos dos elementos y los grados en las que se crecen o en las que disminuyen pueden también aportar señales de calentamiento climático. Cuanto más fitoplancton haya en la superficie del mar, más dióxido de carbono será capturado de la atmósfera. Pero entonces, ¿cómo hacen los científicos para determinar el color del mar y los océanos? La técnica más usada consiste en valerse de satélites con instrumentos para medir la intensidad de la luz visible que viene del agua. La mayor parte de luz del sol que se acerca a la superficie del mar es capturada por partículas en el aire. Lo que queda es bien absorbido o se dispersa en el agua. Pero acerca de un 10% rebota y vuelve a la atmósfera y potencialmente en la dirección del satélite que mide cuánto de esta luz se encuentra en los verdes o azules del espectro. Computadoras usan estos datos para estimar cuánta clorofila se encuentra en el agua. Ahora, en cuanto a los desiertos oceánicos, el estudio del color del mar ha dado también resultados más importantes. El año pasado, investigadores estadounidenses publicaron un estudio que mostraba que los niveles de clorofila en los océanos habían cambiado en el mundo entre 1998 y el 2012. En el estudio no pudo observarse ninguna tendencia, pero los cambios de colores registrados por los satélites sugieren que los niveles de clorofila disminuyeron en algunos mares del hemisferio norte y crecieron en partes del sur. Esto ha llevado a algunos a sugerir que zonas marinas con bajos niveles de clorofila, conocidos como desiertos oceánicos, se están expandiendo como resultado del incremento de la temperatura del mar. Pero algunos opinan que todavía no hay datos suficientes para probar cómo el calentamiento global está afectando los niveles de fitoplancton en el mar, que podrían variar de forma natural en ciclo de 15 años o más. Algunos estudios sugieren que los científicos deberán monitorear el color del océano durante más de 40 años para poder sacar conclusiones. Solo entonces podremos determinar si el color del océano ha cambiado y en qué grado. Y de ahí saber si los humanos estamos teniendo algún impacto en los niveles del plancton existentes y por lo tanto influenciando el ciclo del carbón. ¿Qué les parece? De esta manera

Investigadores de todo el mundo estudian desde hace varios años este cráter y la hipótesis que evoca la extinción de los dinosaurios debido a la llegada de un gran meteorito podría ser confirmada. En el marco de un coloquio franco-mexicano organizado por las academias de ciencias de ambos países, el geofísico Jaime Urrutia, presidente de la Academia Mexicana de las Ciencias, dio una conferencia en París sobre este cráter. Los estudios que estamos realizando sobre el cráter Chicxulub, que está localizado en la península de Yucatán, en el sur de México. El cráter es una de estas estructuras geológicas muy interesantes para estudiar. Es el cráter de mayor tamaño y mejor preservado que tenemos en la Tierra. En otros cuerpos del sistema solar, en la Luna, Marte, tenemos muchos más cráteres preservados. La diferencia es que en nuestro planeta tenemos una superficie muy dinámica debido a la erosión en la parte de procesos atmosféricos y oceánicos que están continuamente cambiando toda la forma de la superficie, y incluso estructuras grandes como las montañas eventualmente son reducidas a planicies si es por la erosión. Esto hace que el registro que tenemos de cráteres sea muy limitado, y Chicxulub es nuestro mejor ejemplo de los cráteres grandes que tenemos en otros cuerpos del sistema solar. El cráter Chicxulub es objeto de estudios de investigadores de todo el mundo. El estudio de Chicxulub tiene muchas otras partes muy interesantes, entre ellas lo que representa para la evolución de la vida en el planeta. El impacto ocasionó efectos en los sistemas de soporte de vida y ocasionó la desaparición de los dinosaurios y de alrededor del 75% de las especies que vivían en la época del impacto. Esto representa coloquialmente el fin de la era de los dinosaurios y el inicio de la era de los mamíferos. Entonces es uno de estos puntos en la historia de la vida muy importantes y que representa un efecto que ha tenido implicaciones muy fuertes en la evolución por un periodo largo de tiempo. Adicionalmente, los estudios de Chicxulub tienen muchos otros atractivos. De hecho, casi que cualquier pequeño detalle que investiguemos sobre Chicxulub se convierte en algo muy interesante. Por ejemplo, el impacto ocurre cuando el Golfo de México estaba en formación, y es un impacto oceánico y ocasiona un efecto muy grande en la apertura, la forma en que se hace el agujero en donde está el cráter, ocasionando tsunamis. Y los tsunamis registrados son los de mayor tamaño que tenemos en todo el registro de la Tierra. Adicionalmente, tenemos una serie de efectos locales, lo que es la plataforma carbonatada de Yucatán, con la formación de brechas carbonatadas. Brechas son material fragmentado que colapsa de los bordes. Y el interés en ellas es porque están los reservorios de petróleo en el Golfo. Son de los que constituyen los campos gigantes en Cantarell, en la zona de Campeche, en el sur del país. Entonces tenemos una combinación de intereses muy académicos, muy científicos, de investigaciones en ciencias planetarias, investigaciones sobre la evolución de la vida, estudio de efectos en el registro geológico y adicionalmente la parte del interés económico. Todo esto se combina para que haya muchos grupos y mucho interés en estudiar este cráter de Chicxulub. Pero vamos por partes. Primero es el tamaño. Cuéntenos de qué tamaño es, y creo que una mitad está en la Tierra y otra mitad está en el mar. El cráter tiene un diámetro de alrededor de 200 kilómetros y tiene una configuración de anillos con un levantamiento central y una serie de anillos concéntricos, en donde el cráter principal es a 200 kilómetros y se extienden todavía por una distancia mayor hasta unos 300 kilómetros de diámetro. Ocurre el impacto cuando toda la península estaba sumergida, y actualmente, con el levantamiento y los cambios en el nivel del mar, tenemos una configuración en donde el centro geométrico se encuentra en la línea de costa, en Chicxulub Puerto, y la mitad del cráter aproximadamente está en el mar, la mitad está en tierra. La plataforma de Yucatán es un lugar muy ideal para hacer estudios de geofísica. El cráter está muy bien preservado porque no hay sismo, no hay actividad tectónica, y podemos hacer una combinación de métodos de geofísica, marinos, aéreos y terrestres, con lo cual tenemos una resolución muy importante. Esto también nos ha permitido el que probemos y desarrollemos nuevos métodos de análisis para estudios geofísicos con una resolución que es difícil de alcanzar en otros lados. Ahora, este cráter, ¿cómo fue creado? Bueno, usted habla del impacto de un meteorito, pero cuéntanos, denos más detalles de este impacto de este meteorito que provocó este cráter. Bueno, la dinámica de los impactos y la formación de cráteres de estos tamaños, de cráteres de tipo complejo, ocurren en periodos muy cortos y con una liberación de energía muy alta. Es de los procesos más energéticos que tenemos aquí en la Tierra. La formación del agujero de la excavación es en unos cuantos segundos. Y en unos cuantos minutos tenemos, de hecho, ya un efecto global con la eyección, con el emplazamiento de material fragmentado, y este se distribuye en la forma global. Adicionalmente, tenemos también una parte del material que sale fuera de la gravedad terrestre, y entonces parte del material de la zona eventualmente va a caer como meteoritos en otros cuerpos del sistema solar. Ahora, habló usted también en esta teoría que eso probablemente contribuyó a la extinción de los dinosaurios. Bueno, en la parte de los efectos que hace el impacto se tiene todavía mucho debate. Y esto es debido a que es muy difícil el estimar tiempos en el registro geológico con esta precisión. La formación del cráter es unos cuantos segundos y unos cuantos minutos. Y los efectos en realidad se propagan en un periodo muy corto geológicamente. Entonces ello ha ocasionado que sea difícil el demostrar la parte de causas y efectos. Sin embargo, los estudios apoyan el que el impacto es una de las causas mayores en la extinción de los organismos. Tenemos en algunas zonas donde tenemos la frontera, la secuencia de rocas representadas por el impacto, que indican una relación casual entre las extinciones de organismos, principalmente en la parte marina, y la parte del impacto. Los registros han ido siendo también estudiados con fechamientos radiométricos, y cada vez que se hace una mejora en la precisión del fechamiento, las edades coinciden mejor. El estudio reportado el año pasado por un grupo de investigadores de la Universidad de California indica que tenemos ya una diferencia temporal entre la eyecta de Chicxulub y la parte de las extinciones de alrededor de menos de 30.000 años. Esto cada vez mejora, y de hecho pues hay una serie de evidencias que apoyan fuertemente una relación directa entre los efectos del impacto de Chicxulub y la parte de las extinciones, y lo que constituyen los marcadores de la frontera cretácico-paleógeno. Ahora, este cráter no se ve así a simple vista, se ve No, el cráter de hecho está enterrado en superficie, es difícil de ver. Hay algunos rasgos como lo que se conoce como el anillo de cenotes, que son una característica de la parte de ahí de Yucatán, y en la zona del cráter, en la parte de arriba, están alineados formando un semicírculo. También la zona central del cráter se hunde ligeramente más que las zonas alrededor, y esto hace que tengamos una pequeña diferencia topográfica que es posible observar en las imágenes de satélite, pero el cráter está enterrado. Por un lado es una pena porque no lo podemos ver, pero por el otro esto es lo que ha permitido que se preserve de una manera tan completa. ¿Y usted cuántos años lleva con esto? ¿Le sigue fascinando este cráter? Sí, de hecho, bueno, tengo ya alrededor de 30 años trabajando en el cráter, y la realidad es que ha sido toda una aventura. Cada nuevo hallazgo abre nuevas líneas de investigación, y esto ha sido una de los atractivos mayores. Es realmente un privilegio el poder trabajar sobre el cráter Chicxulub. Escuchábamos a Jaime Urrutia, presidente de la Academia Mexicana de las Ciencias, sobre el cráter Chicxulub en Yucatán, al sur de México. Gracias, amigas, amigos oyentes, por compartir con nosotros este espacio de diversas voces. Gracias también a Andrés Viracocha en los controles, y quien les habla, Jaime Francisco Rosero. Que tengan un buen inicio de semana. Hasta siempre. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces.